fue. Prende la luz y apaga el tiempo. Esta canción de amor va para mi papá. Se escapó al viento, nos dejó solitos. Esta canción de amor va para mi mamá, que aguantó todito, le doy hasta el hueso. Es por eso que mamá estando en nuestros corazones, Daniel Ricker, y para todos los papás que ya no están, este es nuestro humilde homenaje. De aquí que van. Esta canción de amor va pa' mis hermanos que crecimos juntos, nos extrañamos años. Se fue.